Realidad paralela. Con Santiago Vázquez. Santiago Vázquez. Como las buenas compañías navieras y aéreas, pues vamos con ligero retraso. Pero, en fin, los ligeros retrasos siempre se pueden recuperar en el aire o en medio del océano. Realidad paralela, una vez al mes, y cuánta gente desea que la frecuencia fuese menor. Así llegamos con más ganas, con más entusiasmo para tocar temas tan apasionantes como los que tienen que ver con la parapsicología. Realidad paralela tiene nombre propio, denominador, que nos lleva a saludar a nuestro compañero Santiago Vázquez. Santiago, buenas noches. Buenas noches, Juanca. Un placer, como siempre, saludarte y pidiéndote disculpas por este ligero retraso en nuestro vuelo nocturno. Encantado, encantado como siempre estar con vosotros, y ese retraso se debe a cosas muy interesantes que habéis estado contando. Bueno, y además sumado a que esta noche la señal a través de internet pues se ha quedado bloqueada, que no es mala señal. Bueno, sí es mala señal para el que no la recibe, pero es buena para quien ha conseguido establecer contacto con nosotros. Me lo han comentado, sí, me han llamado varias personas diciendo que estaban intentando escuchar y que no, que se ve que estaba la... saturada. La línea saturada, y eso es muy bueno para tu programa, Juanca. Vamos a ver si podemos ir solucionando y ampliando esa línea para las próximas, ¿no? Sí. Hablamos esta noche, Santiago, de un tema que, bueno, pues que causa mucho interés e inquietud a muchas personas. Hablamos, sí, de las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Exactamente, las ECM. Sí, sí. Las ECM, las experiencias cercanas a la muerte, o experiencias en el umbral de la muerte, uh-huh, porque de ambas formas se puede definir. También existe la expresión que popularizó Raymond Moody, experiencias de vida después de la vida. Son aquellas experiencias que han tenido personas que han estado... Se suele decir clínicamente muertas, pero a mí este término, sinceramente, me disgusta porque no se adapta a la realidad. Es preferible decir muerte aparente, porque, evidentemente, han vuelto. Por tanto, la muerte no se ha dado. La muerte se inicia con la descomposición del cuerpo, del cadáver, evidentemente. Correcto. La imagen que siempre nos viene, Santiago, cuando hablamos de las SMs, siempre es la de esa iconografía de la luz, del túnel que nos lleva a la luz, ¿no? Sí. ¿De dónde viene esa iconografía? Supongo que de los testimonios de, por lo menos, la mayoría, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Coinciden. Si bien es cierto que hay personas que... no comentan la visión de este túnel y al final de ese túnel de esa luz, que en realidad no es una luz, es un ser luminoso, así lo califican. Es cierto que esto viene desde hace tiempo, porque ya el Bosco, todos conocemos, ¿verdad?, esa pintura, inmortalizó esa visión de esa luz al final de un túnel. Cierto. Uh-huh. Por el que deambulaban ángeles y las almas de las personas que habían muerto. Pero sí, fue en la década de los 70 cuando Raymond Moody, médico, entre otras cosas, comenzó a observar que entre sus pacientes se empezaban a dar casos de personas que habían estado clínicamente muertas o muerte aparente y que contaban haber estado en ese túnel, ese tránsito que comunica el mundo material con el mundo espiritual, y que al final de ese túnel siempre se encontraban con un ser luminoso que les mostraba la película de su vida, que, uh-huh, quizás es una de las partes, Juanca, más importantes de la experiencia de las ECM. Nosotros, antes de entrar a formularte las preguntas que nos hacen desde internet, porque se siguen formulando cuestiones sobre esto, sí me gustaría que centrásemos un poquito el tema, quizás hablando de las posibles, digamos, hipótesis de trabajo, las que más se aceptan o las que más credibilidad pueden mostrar en relación a este fenómeno, Santiago. Sí, las hipótesis, y como siempre nos movemos dentro del campo de las hipótesis. Lo que ocurre, Juanca y queridos amigos de Ángulo 13, en este fenómeno, uh-huh, de las ECM, realmente, no como ocurre en otros fenómenos, que se pueden establecer unas hipótesis y todas ellas, en mayor o menor medida, son válidas. En el caso de las ECM es curioso, porque las que se han planteado, como por ejemplo, cito y muy rápidamente por razones de tiempo, obviamente, pues, por ejemplo, que es sencillamente una alucinación de la persona, es decir, que es un contenido inconsciente de la persona, que es el cerebro, por otra parte, que en momentos agónicos y de angustia fabula una realidad, una experiencia, por ejemplo. Es decir, la alucinación otoscópica que se propuso y que Moody habla de ella en su primer libro, En vida después de la vida. Pues bien, todas estas hipótesis se han descartado, y se han descartado precisamente por una razón, sobre todo. Hay más, pero sobre todo por una. Y es que la persona que experimenta una ECM tiene una ubicación en el espacio, es decir, se ve. El primer paso es que se ve desde fuera de su cuerpo, contempla completamente la escena como si estuviera viéndola realmente desde fuera de su cuerpo. Y los casos más interesantes que demuestran, o por lo menos sugieren de una forma muy elegante, que estas experiencias realmente se trata de una serie de vivencias que podríamos calificar como espirituales o de fuera del cuerpo, es que son capaces de viajar en muchísimos casos a cientos de kilómetros de distancia, por ejemplo, a casa de sus padres o a casa de un hermano, de un familiar, de un ser querido, de un amigo, y allí, en ese estado incorpóreo, son capaces de presenciar una escena o varias escenas que se están produciendo en ese lugar. ¿Cuál es la sorpresa de los médicos cuando esta persona regresa de esa experiencia, cuenta lo que le ha sucedido y lo que cuenta ha ocurrido tal y como estaba relatando la persona? Es decir, que hay una realidad objetiva en la persona que podríamos calificar como cuerpo sutil, cuerpo etéreo, el que quiera calificarlo como alma o espíritu en un contexto más espiritual lo puede calificar, que es capaz de desplazarse en el espacio y de presenciar geográficamente dentro de unas coordenadas espaciotemporales, si bien de una forma incorpórea, situaciones que realmente han sucedido en ese momento. Nos preguntan, Santiago, desde Puerto Rico, Elena Vergara, yo creo que la cuestión es interesante, dice, ¿sí? Según esas experiencias, ¿se describe algún tipo de malestar o dolor? Tremenda pregunta, Juan, que efectivamente sí. Sí, porque este es un punto y me alegra mucho, desde Puerto Rico, nada más y nada menos. Sí, sí. Me alegra porque no todas las experiencias de vida después de la vida, y esto hay que decirlo y dejarlo muy claro, no todas las experiencias son gratificantes. No todas las experiencias de vida después de la vida son positivas y gozosas. Si bien un tanto por ciento muy elevado, es verdad, que nos encontramos con vivencias que llenan al sujeto o a ese cuerpo etéreo, en definitiva la personalidad, la persona, de una dicha inefable, de una paz y un sosiego increíbles, por otra parte, y en casos muy delicados, sobre todo, por ejemplo, en casos de intento de suicidio, si bien no en todos los casos, no se puede decir que en todos los casos de personas que se han intentado suicidar y que han tenido una ECM, no en todos los casos, pero sí en muchos de ellos, es cierto que la persona se encuentra a oscuras, la persona se encuentra en una situación realmente penosa. Algunos testigos describen la situación como rodeados por entidades malignas. Algunos relatan incluso algo que es paradójico en el mundo espiritual, que sienten un frío tremendo. Curioso. Un frío, sí. Una soledad, un miedo. Es decir, que no podemos ignorar que dentro de las ECM también hay vivencias, si bien un porcentaje menor, pero vivencias también negativas. Pues si esta pregunta era interesante, Santiago, la próxima, evidentemente yo no sabría cómo responderla, yo te la formulo. Vamos a ver. Vero Asuá, desde Zaragoza, nos pregunta, ¿qué relación puede tener el alma con este tipo de experiencias? Wow. Es una de las grandes preguntas de las ECM, por supuesto, porque la pregunta que acaba de hacerse al hilo de esta pregunta de este oyente desde Zaragoza es, ¿qué es realmente, qué es lo que escapa del cuerpo físico? Porque hay una realidad objetiva, y en esto están de acuerdo todos los investigadores que han investigado el fenómeno, hay una realidad objetiva que es, como he dicho, incorpórea, que es sutil, etérea, que escapa del cuerpo. Y la pregunta ¿es el alma? Pues, resumiendo mucho la respuesta, siempre en base a la casuística, como siempre hacemos, todo parece indicar y sugerir de una forma muy elegante, como decía antes, que muy posiblemente la realidad de una dimensión espiritual donde irrumpe la persona, donde se desplaza esa persona que acaba de fallecer o en muerte aparente, pues es precisamente o podría ser perfectamente lo que conocemos tradicionalmente como el alma. Así es. Pues esa pregunta interesante, respuesta también interesante. Santiago, esta pregunta pues te la hago yo. Sí. Porque yo me lo estaba planteando esta misma tarde, ¿no? Sí. Las SM y los niños. Pregunto, ¿son las mismas descripciones las que hacen los adultos que los pequeños, que los niños en este tipo de experiencias? Sí, sí, sí, sí. Interesantísima pregunta también, porque aquí hay que citar a una gran mujer, no ya como científica, sino como persona, aquellos que la conocieron, que tuvieron ese privilegio, la doctora Elizabeth Kübler-Ross, que publicó libros maravillosos como, por ejemplo, pues La muerte, un amanecer, libro que yo tengo, entre otros, y que recomiendo a todos tus oyentes. Los niños. Ella investigó las SM y centró también mucho su investigación en las experiencias de vida después de la vida en niños, efectivamente. También Moody y Melvin Morse, por ejemplo, y muchos otros investigadores. Pero es cierto que las SM de los niños comparadas con las SM que han tenido o que han experimentado los adultos tienen nexos de unión totalmente comunes, si bien tenemos que tener en cuenta una cosa, y resumiendo mucho la respuesta, y es que lógicamente un niño de 4 o 5 años cuenta su experiencia, claro, con su vocabulario, con sus ideas, con lo que tiene con 4 o 5 añitos a su alcance para describir una experiencia. Pero sí es cierto que hablan de un puente, por ejemplo, en referencia a ese túnel, ¿no? Porque no todo el mundo ha visto el túnel. Hay personas, hablo de adultos ahora, que han atravesado, por ejemplo, un valle, o que se meten, lo dicen así literalmente, por un hueco y que vertiginosamente caen por una especie de laberinto y aparecen ante el ser luminoso. Es decir, no todas las SM son iguales, no hay un patrón. Si bien son algunos puntos característicos los que aparecen de una forma más común, pero varían. Así que respondiendo a la pregunta que me haces, en efecto, hay una correlación muy clara. Hablan, por ejemplo, recuerdo ahora mismo casos de una bella señora que les ha recibido a los niños, me refiero, de un amable señor que les ha cogido de la mano y que les ha paseado, pues por ejemplo, recuerdo casos de Kübler-Ross o de Melvin Morse, por praderas, por valles, que han visto lagos, es decir, hay lugares realmente, y en estas SM se describe no solamente la luz y el túnel, sino que hay casos en los que la persona ha ido más allá, sea un niño o un adulto, y ha vislumbrado otras posibles realidades en ese mundo etéreo, Juanca. Interesante. Santiago, que nos vamos ahora a quedar aquí en Tenerife, porque la pregunta viene desde aquí. Sí. Carlos Ramallo se plantea lo siguiente, dice, ¿existen encuentros en ese plano con seres ya difuntos reconocibles? Interesantísimo. O sea, reconocibles por la persona, ¿se entiende? Claro. Sí, uh-huh. perfectamente. Y además se dan con muchísima frecuencia en fenómenos paranormales, en trance de muerte. Este es uno de los fenómenos más comunes y que se da en muchísimos casos. La aparición de seres queridos, ya sean familiares o amigos, que ya han fallecido, habían fallecido, y que se presentan como para guiar a esa persona en esa dimensión en la que irrumpe, esa dimensión que para la persona que acaba de fallecer es desconocida, y salen a su encuentro. Es una de las constantes que todos los investigadores que han centrado, que muchos de ellos son psicólogos y psiquiatras, curiosamente, que han centrado su investigación en las SM, resaltan. Aparece el padre, la madre o los padres, si han fallecido los dos, que reciben a la persona y que de alguna forma le acompañan en esa nueva dimensión espiritual. Anoche hablaba con una persona, con una amiga, y hablábamos de parapsicología. Me decía que la parapsicología no es una ciencia, que nadie se ha preocupado de una forma científica, nada más lejos de la realidad. Los grandes investigadores de la parapsicología, y en este caso de las SM, son médicos, son neurólogos, son psiquiatras, son psicólogos, son fisiólogos, biólogos, médicos, en definitiva. Es decir, que esas experiencias y su investigación, ahora mismo se están llevando a cabo investigaciones en diferentes universidades en todo el mundo, un experimento del que hablaremos otro día, muy interesante actualmente, sobre, desde el punto de vista científico, analizando las SM, hasta qué punto realmente puede haber una realidad objetiva que sale del paciente, por no mencionar las experiencias del doctor McDougall en 1906, lo del peso del alma y entre los 18 y 21 gramos que perdía el moribundo en el momento de del fallecimiento, ¿no? Sí, ese es un tema que a mí siempre me ha resultado interesante. Yo lo descubrí contigo a través de tu programa de radio. Sí. Y de verdad que yo creo que es digno de que lo contemos. Yo no sé si hoy o en una próxima entrega, cuando tú quieras o lo creas conveniente, porque seguro que le va a resultar interesante a los oyentes que no hayan escuchado nunca hablar de eso, ¿no? Sí, en efecto. Pues cuando tú quieras, Juan, que lo hacemos, porque en efecto la noticia se publicó en la prensa y apareció en todas partes, porque se dijo que el doctor Duncan MacDougall había pesado el alma. Hablamos de hace más de 100 años, ¿no? Uh-huh. Y en efecto, es que todos los moribundos experimentaban en el momento de la defunción, de la expiración, con básculas de precisión adosadas, por resumir mucho, adosadas a esos pacientes, a sus camas, una pérdida de entre siempre, una constante, de entre 18 y 21 gramos. Muy interesante. Es curioso, ¿no? Sí. Nos vamos a Madrid. Bueno, pues está más cerca de ti que de mí. Aurora González dice, ¿se vive en primera persona o a través de una especie de desdoble del cuerpo, como si fueras espectador de la propia vivencia? Vaya audiencia que tienes, ¿eh? Vaya preguntas tan interesantísimas. Están atentos. Yo creo que estudian antes de cada programa, ¿eh? Yo creo que sí. Pues en efecto, la persona vive la experiencia en primera persona. Yo diría más, en primerísima persona, superlativo, porque se da un fenómeno dentro de las ECM y es que se produce una amplificación de los sentidos. Esto es así y lo relatan todos los testigos, así aparece en los estudios en las investigaciones que se han hecho. Es decir, se agudizan todavía más. Hay una percepción todavía aún mayor de la que tiene el cuerpo físico y material. Y por supuesto que la vivencia es en primera persona, no es un doble, como decía Flammarion o tantos otros autores que estudiaron, por ejemplo, el fenómeno de fantasmas de vivos, que también lo hay, y que es tema para otra sección, aquí en Ángulo 13, el tema de fantasmas de vivos, que los hay. Es decir, no es un desdoblamiento y de una forma indirecta se vive la experiencia, no, es que la persona está realmente donde está, está en la mesa de operaciones viendo su propio cuerpo, cómo está abierto y cómo le están operando, y después pasa a través de ese túnel, llega al ser luminoso, se encuentra con los seres queridos, se produce la revisión de la vida, que si quieres en la segunda parte, dentro de unas semanas, abordaremos con mayor tranquilidad, y se vive de una forma completamente directa. Esta es la respuesta resumidamente. Uh-huh. Bueno, lo has apuntado ahora, quien se haya sumado a este encuentro en Ángulo 13 por primera vez, decir que Santiago Vázquez está con nosotros prácticamente una vez al mes en este espacio, La Realidad Paralela o Realidad Paralela, y que cuando los temas dan para mucho, temas como este, pues nosotros no lo paramos aquí. Nos gusta profundizar un poquito más, sí. Y así lo haremos en próximas entregas, ¿no? Sí. La cuestión que te hago yo ahora, yo no sé si es de las que yo suelo decir que pues, en fin, que son de las que me salen sobre la marcha y a lo mejor carece de importancia, pero te la voy a formular. Seguro que no carece de importancia. Porque claro, la imagen que siempre me viene cuando hablamos de ESM, pues me viene la imagen de una sala de operaciones, de un lugar como clínico, ¿no? Sí, sí. Hay testimonios de personas que la hayan sentido, que hayan tenido esa percepción, pues en su casa, en la cama en la que suelen dormir, en la que están enfermos. Sí, sí, ya lo creo que las hay. Sí, sí. Ya lo creo. Es decir, hay que distinguir, es una pregunta, como siempre, como se suele decir, interesantísima, como decía don Germán, es que es verdad. Personas que han tenido ECMs en situaciones, vamos a decir, normales. No hay que confundirlo con experiencias extracorpóreas, porque la ECM se da solamente cuando la persona está declarada muerta, en muerte aparente o clínicamente muerta. Pero sí que hay casos de personas que o bien siempre en situaciones de peligro, por ejemplo en un río, cuando la persona pues se está ahogando, por ejemplo, en ese momento se produce una salida extracorpórea. Claro, la línea que separa la experiencia extracorpórea o de fuera del cuerpo, esotéricamente hablando, viaje astral, que es una expresión que a mí no me gusta demasiado, pero bueno, para entendernos, con las ECM es una línea muy fina realmente. Y dejar esto claro, que la ECM o las ECM solamente hay que considerarlas si se dan únicamente cuando la persona ha sido declarada en muerte aparente o cuando ha estado realmente en muerte aparente, sencillamente. Lo otro sería una experiencia extracorpórea en determinadas situaciones, bien por anestesia, bien por un trauma, un trauma físico, un accidente pues por ejemplo, pues un infarto, podríamos decir, o una alteración en cualquier órgano vital, es decir, en situaciones de riesgo, de peligro. Y en ese momento sí, el cuerpo etéreo, llamémosle así, sale del cuerpo físico y experimenta en esa dimensión espiritual. Me parece interesantísima la pregunta. Sí, sí hay casos, Juanjo. Pues Santiago, como tú y yo sabemos que hay un montón de cuestiones ya por puntualizar sobre este asunto. Da para mucho, sí. Para muchísimo, pues vamos a ir concentrando esas cuestiones pendientes para una próxima entrega de esta realidad paralela, si te parece. Perfecto. Porque estoy seguro de que los oyentes tendrán la misma sensación que yo, y es que los temas son interesantes, pero además nos gustan porque sabes contarlos. Muchísimas gracias. Y así hacemos lo que podemos, Juanca. Pues perfecto. El placer, Santiago, de cada semana que te tenemos aquí, y que hasta entonces pues tengas un buen mes y estamos en contacto, amigo. Igualmente, Juanca, para todos los oyentes, tus oyentes, también la gran familia de Ángulo 13, un abrazo muy fuerte para todos. En Canarias y en todo el mundo, por supuesto, porque Ángulo 13 se escucha en todo el planeta y me consta. Ahí está la conexión con Internet, saturada hoy, totalmente sí. Colapsada, de tantos oyentes. Y un abrazo para todos y para ti también, como no, para todo el equipo del programa. Y en un mes, exactamente, si Dios quiere, aquí volveré a estar para seguir hablando de las experiencias cercanas a la muerte. Y además, Santiago, lo haremos ya prácticamente rodeados de polvorones y turrón. es verdad, la Navidad que llama a la puerta otra vez, sí. Un año más, gracias a Dios. Un abrazo, compañero. Un abrazo, Juanca. Hasta luego. Adiós. Ángulo 13, presentado y dirigido por Juanca Romero.